Buenas tardes, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Ahora los saludo en un especial que nos concedió la Voladora, Radio Comunitaria de esta región, para platicar, para comentar algo acerca de la tradición que se vive aquí, ya tiene siglos. Ahorita lo aclararemos porque tengo un invitado especial. Antemano agradezco muchísimo a Berito, a Chío, que están siempre pendientes de la programación, están pendientes siempre de lo que podamos nosotros aportar, y la idea fue esa, de traer una plática, un relato de nuestra tradición, que es el carnaval aquí en Amecameca, el carnaval con nuestro santo patrón, el señor Sacromonte, y todo lo que ello conlleva. Lo solicitamos y nos fue concedido este especial, así de que ojalá ustedes participen con nosotros. 978-5252 es el número telefónico de cabina. Tengo el honor de presentar a mi gran amigo y experto, porque él vivió, como lo anuncié en el Face, que él vivió su niñez y su juventud y parte ya de su adultez allá en el Sacromonte. Me refiero a Raúl. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos que nos escuchan. Muchas gracias. Me siento bien. Creo que Sí, te sientes bien. Sí, ya es lo que le comenté, que se acerque más al micrófono, que no le tenga miedo porque no muerde. Raúl, fíjate que, pues, hablaré un poquito del tema. Para que entremos en discusión, sino en plática, porque tú eres uno de los, considero, de las personas aquí en Amecameca que más conocen la tradición del carnaval, el carnaval religioso aquí en nuestra región, ya que tú tuviste la oportunidad de vivirlo personalmente. Así eres un escuincle, ¿no? Cuando tú andabas, yo también era un escuincle, más que yo no lo viví tan bien como tú, pues porque al fin y al cabo... en mi vida de niñez, pues no me acuerdo, pero tú con ese conocimiento, con eso que viviste, pues ojalá me puedas indicar. Me enteré de que, bueno, eso lo debía haber sabido desde hace un chorro de años, yo también fui monaguillo, que hay cuatro grupos aquí en Amecameca que antes del carnaval se lo empiezan a festejar, Raúl. Así es. ¿Nos puedes comentar más o menos parte de esos grupos? Bueno, mira, los primeros son los campesinos. Ajá. Luego siguen los trementineros y luego los faroleros y al último los socios de la paz. Los socios de la paz. Así se llama ese grupo. Ajá. Todavía existe, ya más unos poquitos. Unos poquitos. Pero más bien los descendientes de los que fundaron ese grupo. Ajá. Ahora, pues de los que quedan, pues le han echado ganas y todavía... sí, siguen celebrando. Efectivamente, Raúl, porque yo cuando me comenté eso y cuando me nació el deseo de que conozcamos todo lo nuestro, porque pues conocemos otras partes de, a lo mejor, del mundo, otras partes de nuestra hermosa República Mexicana, pero lo nuestro, que es tan hermoso, tan bello, pocos lo conocemos, conocemos sus tradiciones, sus costumbres, de dónde viene el señor Sacromonte, es cierto que se apareció o lo trajo Fray Martín o... ¿qué pasa? Entonces yo, metido en eso, pues me fui los domingos a ver, a constatar, y efectivamente es poca la gente que van ya en las peregrinaciones. Me tocó ver a los señores trementineros, los señores trementineros, me tocó ver a los campesinos, pero me supongo que hace años esto era muy devoto, era con mucha gente. Así es. Fíjate, comenzaremos primero por los campesinos. ¿Qué es lo que pasó? Al finalizar, cuando en 1595 fue el último tlatoani que hubo, entonces, como eran grandes amigos de Hernán Cortés, pues todavía estaban ellos funcionando. No había más que seguir por esa línea. Pero posteriormente cambiaron el sistema político, los españoles, y entonces ya cualquiera que supiera, que tuviera conocimientos, podía ser, y ya no era necesario que fueran los descendientes del tlatoani o la corte, en fin, todos esos personajes que estaban allí. Nada más te pregunto, tlatoani, ¿qué quiere decir? Pues es su rey. Ajá. El rey de... Sí, de la de esa parcialidad. Ajá. De por en este caso es los totolimpanecas. Ajá. Amaquemes. Totolimpanecas, amaquemes. Ajá. Esa era la... Así es. Los habitantes de acá, de esta región. Sí, cuando llegaron acá. Ajá. Porque ya había otros, pero ellos llegaron al último a desplazar a los que estaban. ¿Quiénes estaban y antes? Que, pues había olmecas, quillahuistecas, cocolcas, xoxtecas, nonohualcas. Los desplazaron en... Y ya que los chichimecas fueron los últimos que llegaron, pues llegaron invadiendo a donde se podía. Como ya, ahora los chinos. Así es. Ajá. Ya nos quieren invadir por allá, sí, por el sur. Ajá. Bueno, entonces, así pasó. Entonces, de manera que cuando te platico primeramente y luego hacemos sí. lo demás. Cuando de la fiesta esta de campesinos, habían quedado... Ya no estaban en la administración los encargados que estaban, los tlatoanis y los de la corte, y, en fin, la gente del linaje. Uh-huh. Entonces, le dejaron de tarea a ellos precisamente los de dinero, porque entonces quedaron pobres y ricos. O sea, el pueblo y los que de por sí ya no gobernaban, pero de todas maneras tenían influencias y tenían dinero. Entonces, le dejaron el cargo de celebrar la fiesta del pueblo o del santo. Ajá. A aquellos que tenían el poder, que tenían lana, que habían tenido, más bien. Uh-huh. Entonces, eso le hubiera tocado a todos los que eran descendientes. Ajá. Pero ellos, pues, desgraciadamente fueron más abusados. ¿Debió ser? Hicieron entonces, entonces las mayordomías. Oh, ahí en una mayordomía, entonces designaron pues a gente que no tenía. Pero con aquello de que, miren, ustedes son del pueblo y deben de ver por el Señor y en fin, todo eso. Y le dejaron las mayordomías a los pobres. Y así, te fijas en la actualidad, vete a ver, bueno, si es que fuiste, verás como no hay ricos. Y hay ricos que tienen mucho dinero, que tienen mucho terreno, pero ni a mí se acercan. ¿A ellos no los tomaron en cuenta? Pues, no, a ellos se lavaron las manos y le dejaron a los pobres. Dejaron a los pobres que hicieran esa fiesta. Entonces, desde ese entonces, pues poco a poco, pues al fin y al cabo, creyentes, pues habían sustituido un dios que era diferente por uno más real, que era entonces el catolicismo del señor Escromonte, que no es más que la imagen de que es Jesucristo. Sí. Y entonces, pues ellos siguieron la línea y hasta la fecha todavía, aunque aquí ya no tanto, aquí en América ya no hay tanto. No. Pero tú lo puedes ver en Juchitepec, en Tepetlispa, en Atlautla, hay muchas mayordomías y ellos se encargan de hacer la fiesta. Efectivamente, Raúl, perdón, allá en Juchitepec tengo amigos, tengo compañeros, y cada vez que hay su fiesta, su feria, es con la mayordomía. Y se juntan todos y andan por apuradísimos, o sea, lo toman muy en serio, con mucha fe. Me dicen que es el santo de allá de Juchi, es parecidísimo al señor Sacromonte. Pues sí, también es un Cristo. Ajá. Entonces, el caso fue de que de esa forma fueron quedando las tradiciones. Y pues la verdad es más noble un pobre que un rico. Claro. Un rico, pues tiene más conocimiento. Sí. Mejor que lo haga fulano, y hasta la fecha, pero en varios pueblos hasta ponen sus listas de quién cooperó, quién dio dinero para que sepa la gente esa fiesta. O sea, la fiesta la hacen los del pueblo. Los del pueblo. Y aquí en Amecameca, pues ya hay menos. Sí. Por ejemplo, vienen los de que van para la salva, para echar los cohetes. Sí. Y ya no todos cooperan, si acaso dan 5 pesos, 10 pesos, algunos darán más, ¿no? Ajá. Pero ya no es igual, que antes era obligación. Entonces, por eso es que esta tradición se conserva, la de los campesinos. La de los campesinos. Se sigue conservando, porque después de todo, aquí en Amecameca, lo que más se sembraba desde entonces era el maíz. El maíz. Sí. Fíjate que eso también se va junto con los gremios, ¿no, Raúl? Cuando es el gremio de los campesinos, también ellos llevan, pues hacen sus ornamentos, sus figuras con maicito, con frijolito, ¿verdad? Bueno, entonces, eso... De los gremios fue después de las Los gremios es realmente nuevo, fue el padre Fidel Quintana, allá por 1950. Él fue el que un poquito antes, el que organizó los gremios. Ajá. Pero pues sí, es una tradición muy buena. ya que te digo, aquí en Amecameca, según yo he visto en dos libros, ¿sí?, que es el mejor maíz que se produce de la región. Porque si tú te fijas aquí, la milpa crece más de 3 metros. Sí. 3 metros y medio, y bastante buena, y la cañuela es maciza, no, ¿sí?, es hueca. Ajá. Las puntas son dulcecitas, entonces hasta para las pacas, vender el zacate para eso, son mucho mejor. Y mejor alimento para el mejor para alimento el ganado, que el híbrido. Ajá. O el que traen de Morelos, que luego ya son las cañuelas huecas. Ajá. Entonces esto es bueno, desde entonces se participaba en eso. Entonces iniciaban los campesinos. Los campesinos eran los que iniciaban con una misa antes de llegar al miércoles de ceniza. O sea, hay 4 misas. Ajá. ¿Verdad? Sí. Entonces ellos estaban bien contentos. Y pues hasta la fecha, afortunadamente, se sigue la tradición y siguen tan contentos, aunque muchos ya ni son campesinos, pues no, ya son no, gente que trabaja a veces en el campo, ¿sí?, o que come del campo, pero que sean campesinos, pues la verdad ya hay muy poco campesino, actualmente, ajá, ya que con tantos tractores que existen actualmente, con tanta maquinaria, ¿verdad? Maquinaria, pues ya no hay quien vaya a sembrar, lo siembra del tractor. Sí. Lo cosecha también. Así es que pues hasta así, pero se sigue conservando. Y pues hay gente respetuosa. Afortunadamente, entre los pobres hay gente muy respetuosa. Gente, ¿tú desde qué edad empezaste a ver eso? Pues yo, imagínate, tendría unos 3, 4 años. Cuando empezaron cuando los… Cuando yo ya lo veía. Y ya estaban los ya estaban, ya estaban. ¿Qué años crees que tenga esa tradición? Pues mira, pues según te decía yo al principio, si fueron los tlatoanis los que se deshicieron de ese cargo, ajá, entonces de 1600, ponle, de 1600. Principio de 1600, se comenzó a hacer eso, ya que el primer Viernes Santo que celebró fue en 1584, ajá, que celebró en el Cerrito. Inclusive viene un ahora en esta fecha. Sí. Viene un ¿cómo se llama esto? ¿Un estandarte? Un estandarte que viene de Chimalhuacán. De Chimalhuacán. Y que tiene dos fechas. 1584. Desde entonces venían los de allá. Desde, no Chimalhuacán, el de aquí. No, no, de Chimalhuacán, el que va rumbo por allá por Texcoco. A Nezahualcóyotl. Ok. Oye, muy importantísimos datos que nos está platicando nuestro gran amigo Raúl. Pero antes, vamos a corte. Regresamos. 97.3 La Voladora Radio. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno, hacemos la radio. Son las 5:20. Buenos días, amor, amor, amor. Ah, esas canciones me recuerdan mi juventud. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. Solo con tus mejores y grandes recuerdos. Eres tú. Sí. ¡Qué grandes recuerdos! Fermín siempre pone la música que a ti te gusta. Es muy romántico, amable y muy complaciente. Escúchalo en Recordando el Ayer. Todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno, hacemos la radio. La Voladora Radio, FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Sí. Dicen que andaban repartiendo, pues varios Cristos. Ajá. Para que uno estuviera en un lado, otro en otro lado, otro en otro lado. Entonces, si nos ponemos a buscar las fechas en que llegaron los de Tepalcingo, los de Chalma, pues tiene que coincidir con la de acá. Sí, claro. Aunque te digo, aunque se contradice, ya que Zimalpain dice varias, dice que fue en 1583, ajá, sí, el día 20 de junio, ajá, pero también en el 1579, un general del ejército español, ajá, ya había visitado el santuario y había donado una lámpara de plata. Ajá. Y está ahí escrita en el soneto. Está escrita atrás, ahí. Ahí dice, brilla de fe la lámpara sagrada. Ah, caramba. O sea que estaba colgada al centro de la cueva. O sea que ya estaba allí. Pero ahora entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando llegó Fray Martín de Valencia, llegó aquí al principio. Luego se tuvo que ir a Tlaxcala, pero venía de vez en cuando. Pero cuando llegó, él creía en Cristo y adoraba a Cristo en cuanto a pobreza. Ajá. Bueno, luego la cueva que está junto a la cueva, el hoyo que está ahí, ahí, según dice la tradición, ahí era la entrada al inframundo. Hasta abajo. Y ahí a donde había se trataba del mundo de los muertos. Yo me acuerdo que mi abuelo me comentaba que hasta por ahí se llegaba a Roma. A Don Pancho, ¿te acuerdas de Don Pancho? Sí, sí, sí. Bueno, no, a lo mejor en esa situación. Entonces, allí tuvieron que haber sustituido al Dios antiguo, ajá, por el Dios nuevo. Y por eso lo pusieron a Cristo, al Señor Sacromonte, como yacente. O sea, que yace en su tumba. Ya, que yace en su tumba. Ajá. O sea, es el Señor del Santo Entierro. ¿Por qué? Ahí juntito estaba en la entrada al inframundo, en el que había que pasar por unos ríos que tenían que ser ayudados por unos perros y que tienen que llegar hasta su lugar final, hasta cuando eran completamente terminados. Por eso, eso prueba una cosa. Mi hermana tiene una medallita, ajá, del Señor Sacromonte y dice 1527. Ahora, cuando vino ya Fray Martín de Valencia fue en 1533. 6 años y después. Y 34, cuando vino, lo mandaron a morir nada más. Ajá. Porque si vino a su parroquia de Tlalnanalco. Pero como él ya no tenía obligaciones, entonces se vino para Mecameca. Vivía en la casa de Tlatoani de acá, que era Tomás de Quetzalmasatzin. ¿A dónde estaba esa casa? Pues él debe haber estado aquí en el centro. Generalmente donde luego ponían otra iglesia o algo así. Ajá. Como en la parroquia. Tal vez por posiblemente ahí por ahí estuvo, por ahí vio. Ajá. Entonces ellos ya lo recibieron a Fray Martín y él se iba a quedar allá a la cueva. Al Sacromonte. Allá iba a hacer oración. Es en el olivo que había, ¿era olivo o qué monte era? No, es qué, un qué olivo. Un olivo, ¿verdad? Sí, pero ese digamos en el día, pero en la noche dormía en la cueva. Ajá. Ahora, ¿qué cosa tenía que cuidar? ¿No tenía que ser un Cristo? ¿Verdad? Porque si no, aquí está. Sí. Porque iba para eso. Porque eso era la finalidad. Ya que, por ejemplo, los dominicos, ellos eran predicadores. Ellos eran otra su misión. Los franciscanos eran más pobres. Y Fray Martín de Valencia era pobre. Ajá. Entonces, tenían una finalidad diferente a la de los dominicos. Por eso es que de 1533 a 1534, que él estuvo, cuando se tuvo que ir y murió en Ayotzingo, pues lo más seguro es que ya estaba allí. Ajá. Aunque comienza en la historia los franciscanos, pero la continúan los dominicos. Y entre ellos no había muy buena relación. No había relación, muy no, buena, no, que no, digamos, no, estaban no, era peleados. Muy buena. Estaban peleados porque hasta los hermanos, tanto Juan de Sandoval de Cuanzayacatzin y Tomás de Quetzalmasatzin, pues eran no muy amigos, aunque eran hermanos, ya que decían, se criticaba Juan de Sandoval, criticaba a su hermano Tomás. Sí, mira, ¿qué clase de frailes tiene mi hermano? Todos flacos, desnudos, harapientos, andan descalzos, porque esa era la orden de los franciscanos, sí, en ese entonces. Y es que venga a ver a los míos, o sea, los dominicos. Ajá. Ellos andan bien vestiditos, usan zapatos, y en mejor arreglo. Ahí se veía la clase, por decirlo así. Por eso cuando estuvieron aquí todos esos frailes, tuvieron que irse y se fueron en posteriormente en 1537. Ajá. El 37 se tuvieron que ir Ahora, que también tenían que irse, porque no se iban a quedar aquí predicando a un pueblo, ¿no? Claro. Tuvieron que repartirse para irse a otras poblaciones. Para irse a otras poblaciones, como ves, fueron para Michoacán, para Tlaxcala, para Oaxaca, para, en fin, para varias partes. Entonces, se tuvieron que haber ido, y por eso también era la cuestión esta, ya que hay un fraile que se llama Antonio de Mendieta, y también fray Bernardino de Sahagún y Chimalpain, de los que escribieron qué es lo que pasaba. Aunque, fíjate, Chimalpain nació en 1579, el día 26 de mayo. O sea, para 1583, pues ya tenía 4 años. Sí. Ya deberías acordarse. Sin embargo, él tal parece que escribe lo que le decían. Ya que lo que escribió, lo habían escrito primeramente sus tíos. Ya que cuando llegaron los españoles, los de linaje, los tlatoanis o de la corte, exigían un mejor trato en comparación con el pueblo. Dicen, nosotros somos diferentes, a nosotros nos tienen que tocar mejor trato. Entonces, Antonio de Mendoza, el primer virrey de México, mandó a hacer una investigación, y para eso pusieron a los señores a Willy Satzin y otros 4, ahorita se me escapan los nombres, ellos fueron los que recopilaron los datos de cómo era su linaje, desde cuándo venían, de dónde venían, para que presentaron, y ya tuvieron cada quien su lugar. Ajá. Pero te digo, entonces ellos, algunos dicen que cuando llegó el señor Sacromonte, que se apareció de repente allí. Ajá. Hay versiones parecidas, mira. Por ejemplo, que se escapó, que venían en una urna, en una caja, ¿no? Y traían a varios, una sémila, una mula, se les echó a correr y se fue para el cerro porque atravesaba una vereda. Ajá. Hasta la fecha se ven los señas de la vereda, que comenzaba aquí por donde estaba la presa, ¿te acuerdas? Sí. En el camino para Yapango, ese lugar le llamaban la presa. Y si tú te fijas, en ese camino está ahondado, está hondo. Sí. Porque más para acá, si había una presa, es porque ahí era parte de una laguna. Debió ser. Entonces rascaron para que el agua se fuera para allá, pero antes de eso atravesaban el cerro, que era mejor que darle la vuelta a la laguna. A la laguna. Entonces atravesaban el cerro. Todavía están los restos de la vereda. Ajá. Se les echó a correr y ese animal se fue a meter a la cueva. Ajá. Y pues que lo vieron y ¿viste de quién será? Pues como el arriero, pues se le perdió, y como tenía que cuidar las otras, pues no podía dejar eso. Ajá. Pero, pues, ¿esta de quién será? Cuando abrieron la caja, vieron que se trataba del señor Sacromonte. Ah, y como nadie lo reclamaba, pues entonces ahí lo dejaron. Y como estaba a propósito, por eso como una cueva, ya ves que a Jesucristo lo enterraron en una tumba que no era de él, entonces esto era algo similar, por eso ahí lo pusieron, por eso debía haber sido pronto, aunque no todos se ponen de acuerdo. ¿Eh? Claro, unos defienden una cosa, otros otra, porque te digo, tanto Murrieta, Mendieta, y de Sahagún. ¿Cómo? ¿Qué nombre? Sahagún, fray... Federico, ¿qué no? Bueno, de Sahagún. Sahagún, de Yas. Él dice una cosa, pero fray Martín, le digo a usted, pero este cuate, el escritor de aquí de Amecameca. Chimalpain. Chimalpain, ese tal parece que era muy obediente, porque en su mismo libro, ahí tiene otros datos que dice que cuando la Virgen se apareció, la Virgen de Guadalupe, se apareció en 1554, y pues eso no es cierto. Ajá. Pero para el Chimalpain, todos los dioses no eran más que el diablo. Ah. O sea, el Totolín era el diablo, Tezcatlipoca era el diablo, el Nahuyoteutle era el diablo, o sea, todos eran el diablo. No. Era muy creyente, pero también de lo que le decían. Y si se supone que ahí le dijeron, di que en esta fecha fue, pues así lo escribí. Así es que por eso hay confusión en cuanto a las fechas. En cuanto a las fechas. Pero la lógica de cómo, quién labró esa medallita. Inclusive, mi hermana tiene fotografías de las antiguas urnas. Han habido como unas 8. Ya, urnas del señor Sacromonte. Urnas del señor Sacromonte. De cómo estuvieron, cómo fueron cambiando, qué tanto duraron, hasta en la actualidad que está este, y que también ya la piensan cambiar. ¿Ya la piensan cambiar también? Ajá. Pues que la arreglaron hace como unos 6 años, pero ya la piensan cambiar. ¿Por qué, bueno, a dónde quedaron las otras urnas? Pues mire, muchas veces los encargados, los administradores, sí, o sea, los sacerdotes. Los mayordomos, por decirlo así, ¿no? No tanto. ¿No? No, cada sacerdote que viene influye sus ideas, cambia costumbres, dice lo que quiere, hace lo que él ordena. Piensa, sí. Sí, los otros obedecen. Ajá. Entonces, te digo, la última urna, pues yo la conocí, ella estaba en el convento. Sí. Y pues la verdad, yo estaba chamaco, como de 12, 13 años, dijo el padre Tipichín, esto está muy bien feo, hay que tirarlo, quémenlo. Y pues destruimos la urna. Se quemó. Y la quemamos. Sí. Por si tenía adornitos, conseguí otra vez, de ahí me hice un valero. Pero yo, ¿cómo saber? Ajá. Si ellos eran los grandes, si ellos eran los sindicatos, pues yo me hice un. Oye, pero ¿qué tesoro tenías, Raúl? Un valero de la urna del señor Sacromonte que ya habían desechado. Pues sí. O sea, no fue tu culpa. Pues ya no. la quemaron. La tiraron, todo eso. La quemaron. Quedó un pedacito, tú lo tomaste y hiciste otro. ¿Ya no lo tienes? No. Ya no. Había muchas cosas del tiempo que estuvieron las monjas. Ajá. También se fue para la basura. También. Pues sí, porque era convento, decían, ¿verdad? Era convento, sí, ahí en Sacromonte. En un principio no fue convento, fue en la casa del peregrino. A ver, cuéntanos. Y le hicieron de 1835 a 1839. 4 años. Pues sí, porque es lo que le llamamos el convento. Ajá. Lo que pasa es que viene mucha gente. Sí. En aquel entonces, pues era puro arriero. Sí, sí, sí, sí. Entonces los animales debían descansar. Ajá. Entonces estaban aquí una semana. Y entonces había que brindarles alojamiento. Y por eso ellos, el padre de apellido de la Barquera, Sánchez de la Barquera. Sánchez de la Barquera. Este señor hizo este convento. Para, primeramente, para que pernoctaran ahí los peregrinos, todos los peregrinos, ajá, que venían. Ya que muchos eran comerciantes. Sí. Entonces traían sus productos. ¿Y a dónde van a descansar? Ajá. Pues ahí. Todavía cuando yo llegué allá, todavía se utilizaba eso. Todavía se utilizaba. Un día que llegamos, un día que llegamos allá, el miércoles de cenizas, cuando vamos, ya esta gente se va a meter para allá. ¿Qué, ustedes a dónde van? Sí, no, pues cada año aquí nos dan alojamiento. Ah, caramba. Y este, ¿tú ya vivías ahí? Ya vivía cuando yo. Ellos llegaban. Oye, sí, qué interesante. Perdón, vamos a corte, regresamos. 97.3, La Voladora Radio. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 5:35. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. 1 a 1 hacemos la radio. Artistas desnudos. Arte desnudo. Invitados al desnudo. Desnudo. En desnudo. En desnudo. Actriz. Actriz. Fotógrafo. Fotógrafo. Pintor. Pintor. Escritor. Escritor. Artista plástico. Artista plástico. En desnudo. En desnudo. Para ti. Desnudo Artístico. Desnudo Artístico. Sábados 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio, 97.3 FM. 1 a 1, hacemos la radio. 97.3, La Voladora Radio. Sí, sí, amigos, estamos platicando lo concerniente a la tradición de aquí de Amecameca, el carnaval religioso, que esto tiene que ver mucho con nuestra imagen, el señor del Sacromonte. Está comentando Raúl que él vivió ahí, él tuvo mucho que ver, quiero decir, no que ver en la actitud, sino en conocer, porque siendo un niño, él ya vivía ahí. En el Sacromonte, entonces se dio de muchas cosas cuenta, que ahora nos está comentando, ¿verdad, señor Raúl? Estábamos comentando lo de los peregrinos, que el Sacromonte antes era un convento, y ahí era el lugar que construyeron para albergar a los peregrinos. Bueno, primeritamente fue para los peregrinos. Ajá. Posteriormente, pues como no se utilizaba todo el año, sino nada más en fechas señaladas, ¿sí?, como es esa fiesta del miércoles de ceniza y la Semana Santa, entonces después pues quedaba vacío y por eso lo ocuparon las monjas franciscanas. Ajá. Ellas son las que vivían allí, pero llegó el tiempo de la revolución y vámonos de aquí. Se fueron de ahí. Y se quedó abandonado. En el tiempo de la revolución, ¿siguió la costumbre, la tradición del carnaval? ¿O pues sí, tuvo que moverse por siguió, lo que siguió, porque en las leyes, en el artículo que trata eso, que es el, pues acerca de la educación, ajá, decía, pueden hacer sus reuniones dentro del atrio, pero no salir a la calle. Así es que estaba permitido dentro del atrio. Dentro del todo de el... Cualquier iglesia, ajá, tenía derecho dentro de su atrio, pero no en la calle. O sea, una manifestación, una peregrinación. Claro. Por eso cuando bajaban al señor Sacromonte, lo bajaban en la madrugada. En la madrugada. Ese era el motivo. Por los faroleros. Ahí es donde estaban los faroleros. Ahí es donde entraban. Es donde vemos a los señores en la peregrinación con sus... Sí. Eran sus palos, ¿verdad? Sí. Arribita el arriba farolito. Tenía su farol. Ajá. Y habían de muchas diversas formas. Habían como cruces, como rombos, como esferas, como, muchas. Y de color, se veían re bonitos. Yo todavía lo vi. Porque pues la verdad ya tengo un montón de años. Sí, ya. No se ven los 90 que ya tienes. Te ves, ¿no, como, te ves como de 85. Bueno, no es cierto, Raúl. Pues fíjate. Entonces, eso es de que ya influían ellos. Pero me decía mi papá, y mi abuelito, mi abuelo fue de un siglo antepasado. Ah, del 20 o el 19. No, mi abuelo nació en 1863. En el 18. Ajá. Siglo 18, es que, ajá. Imagínate lo que le contaba su abuelita, o sea, la bisabuela de mi bisabuela, que también era de aquí de Meca. Híjole, no. Ese pues, fue de por 1700. No, ya estás viejo por eso. Entonces, todo sí. Ya. Oye, por eso tienes tantas historias que contarnos, tantas entonces cosas. Se nos sigue, contaba, sigue. Nos contaba de cómo apagaban todo. Y ya cuando iban a entrar, prendían otra vez todo para que entraran al atrio. Pero había mucho peligro. Sin embargo, hubo un tiempo, el tiempo de la revolución, ajá, en que en una ocasión me contaron que venían los carrancistas. Ajá. Destruyendo templos, quebrando cristos, quemándolos. Los carrancistas. Con hachas. Yo lo vi en la televisión, ajá, en los reportajes que hay. Sí. Como con el hacha partían al Cristo y lo echaban a la lumbre. Y entonces un militar de Morelos dijo, vamos a llevarnos al señor Sacromonte, porque estos lo van a destruir. Y dice, entonces adornaron un ferrocarril. Pues, ajá, ahí pasaba. Sí, ahí pasaba lo bajito. Adornaron bien. Y manda a sus ayudantes. A sus ayudantes, sí. Vayan por el señor. Y regresan al rato y dice, no quiere. Ah, caramba. ¿Cómo que no quiere? No quiere, no se puede. Ah, no, ¿cómo es posible? Ahí vamos, y ahí va. Entra a la cuevita porque se te metieron, ¿sí?, por la cuevita. Ajá. entra primero el cachito de templo. Sí. Penetra para la cuevita y un dolor terrible en su costado. Híjole, se sale, se le quita. Ah, caramba. Se vuelve a meter, le vuelve a dar. Se vuelve a salir, se le quita. Bueno, me dijo, ¿qué está pasando? Total, que dice, no quiere, hay que se quede. Y lo quería llevar para que no le hicieran eso. Ajá. Sin embargo, llegaron y no le hicieron nada. A él lo respetaron. Al señor sacerdote no le hicieron nada. Lo respetaron, cosa completamente extraña. Sí. Porque como se iban tirando si todo. Los destruyeron. Sí. A él no le hicieron nada. Donde sí hicieron convento fue en Gualupita. En Gualupita. Ahí sí fue, digo, cuartel. Cuartel ahí fue en Gualupita. Cuartel, en Gualupita. En el Sacromonte no fue cuartel. En el Sacromonte no fue cuartel. En Gualupita. Al menos en el templo, allí no hubo nada de eso. Pero en Gualupita sí. En Gualupita sí. Por eso es de que que decían, pues pues la verdad sí es un milagro, porque no, para que respeten. Para que respeten. Alguien que no respete y que respete. No, y cuando, son así los movimientos, pues ya no te importa, tú vas matando y quitando y hasta hurtando todo eso. Obedeciendo órdenes. Ajá. Y en fin, así era. Entonces, acuérdate que México fue el primer país socialista que hubo. Fíjate. El segundo fue Rusia. O sea que el 5 de febrero. Es la constitución de aquí. Todos en por eso a ellos les cayó lo del meteorito, ¿verdad? En Rusia. Para que se les quite. Pero bueno, es un chiste, disculpen. Está muy interesante la plática. Oye, Raúl. Entonces, nuestro señor Sacromonte ha sido respetado por cientos de años. Así es. Chimalpaín cuenta de que se apareció o lo dejaron ahí. ¿Cuál es la historia de Chimalpaín dice que apareció. Apareció, ¿verdad? Él dice que apareció. Habían hecho ellos, tanto Tlatoani de Zacualtitlán, Tenanco, Chiconcóhuac, el de Amaquemecan, el de aquí de Panoayan, y el de Atlautlan, entre ellos habían hecho una caja a propósito, pero vacía, y la caja era de piedra. Ajá. Eso relata Chimalpaín. La caja estaba de piedra. Un día de tantos, que ese fue el 20 de junio de 1583, cuando vienen ya estaba llena, o sea, ya estaba ocupada. Ajá. Eso relata Chimalpaín. Ya estaba el señor Sacromonte ahí. Ya estaba el señor Sacromonte. Y ahí que entre ellos lo compusieron, le hicieron el altar, y en fin, todo eso. Todo lo que ya conocemos. Ajá, eso fue lo que pasó. Eso relata Chimalpaín. Chimalpaín. Pero los otros dicen que ya estaba. Como el padre Salvador Escalante, Lacarte, sí. Él dice que en su libro, que ya el señor Sacromonte ya estaba, porque este señor que vino de allá de España, él lo visitó y le llevó esa ofrenda, que era la lámpara sagrada que estaba colgada allí, que todavía en 1881 todavía estaba, porque en el soneto que fue escrito en ese entonces, allí dice... Brilla de fe la lámpara cerrada. Oye, Raúl, esa lámpara no la vimos nosotros, ya no la llegamos a ver. No. Yo recuerdo, permíteme, ahorita que estás comentando esto, yo recuerdo, hace muchos años había una lámpara, bueno, no de ser la misma, pero colgaba de una cadena y tenía, la lámpara era azul y los adornos eran, no recuerdo si eran dorados. Bueno, habían dos. Ajá, pero no eran ninguna de esas dos. No eran ellos. No, habían dos. Yo todavía los vi. Porque sí. Le poníamos el aceite al señor y yo iba a cargarlo. Dejaba ahí la cadenita, sacaba ahí el vaso, le volvía a echar el aceite, lo volvíamos a prender y lo subía la lámpara. Subir. O sea que eso no tiene mucho. Eso sí estaba. Ajá. Pero allí habla de una. Por de eso una. Te digo en el soneto, si quieres te lo digo el soneto. A ver. Dice así el soneto. Vine, Señor, con el alma atribulada, toda llena de llanto y agonía, y he alcanzado consuelo y alegría, la tempestad interna disipada. Bendita la ocasión de mi llegada a tu caverna solitaria, umbría, donde se ausente el esplendor del día, brilla de fe la lámpara sagrada. Me voy más, Señor, más en tu monte queda un gran suspiro que arranca el alma, a que el dulce retiro se le veda, monte que sobre todos tiene palma. Y ese es otro cachito que se me olvidó. Bueno, pero ahí es donde dice que lo leí. Ahora que después te digo que pues soy de aquí, he ido muchas veces y los he leído. Pero ahora que ya no sé, a lo mejor es la edad, te gusta, de dónde eres, entonces ya vas apreciando más de lo que tienes, lo que disfrutamos, y no lo podemos, no sé cómo qué expresión utilizar, de que lo descuidamos mucho, bonito. Vamos a corte, regresamos. 97.3 La Voladora Radio. Radio Comunitaria 97.3. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 5:47. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Cápsulas telemétricas. ¿Qué son los primeros auxilios? Son las técnicas que debemos aplicar primeramente cuando vemos a algún accidentado. Es la ayuda que le brindamos a una persona antes de que llegue el servicio médico. Son las acciones que, si aplicamos bien, llegan a salvar vidas. Radar de auxilio comunitario. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. 1 a 1 hacemos la radio. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Sí, sí, Raúl, estamos comentando muy bonito, me gusta. Gracias por aceptar la invitación. Y ojalá, señoras, señores, amigos, les esté gustando a ustedes esta transmisión, que conozcamos lo nuestro, lo que tenemos aquí. Nomás estiramos la mano y ahí está, y nosotros ni en cuenta. Raúl, primero fueron los de los grupos, ¿cómo se llamaban? Los primeros campesinos. Y luego, pues, como se comenzó a utilizar, no luego, pero eso fue cosa de ir organizando, para que se representara la muerte de Cristo aquí en la parroquia. Ajá. Y el entierro allá en el Sacromonte. Ajá. Eso es, por eso en Semana Santa aquí ya no lo crucifican, ya no, pero ya, antes ya, sí, ya es... todavía por 1992, 93, todavía. Todavía, bueno. Pero ahorita ya no. Ajá. Ya no lo hacen. Sí. Entonces, para que hubiera ese ascenso, esa representación de crucifixión y muerte y entierro del señor Escarmonte, entonces tenían que ir. Para eso hacía falta, ¿quiénes? Pues los faroleros, los para que fueran alumbrando el camino, ya que todo estaba bien oscuro. No había luz eléctrica. No, en 1600, ¿verdad? No, que iba a haber. Entonces, puras luciérnagas, ¿te acuerdas? Sí, los faroles eran los fuertes. Y los trementineros, que también fueron paralelos. Ajá. Era para que adornaran el camino con trementina. Ponían unas latas o lo que haya sido, sí, cazuelas, con trementina, y esa prende y alumbraba el camino. Entonces, por eso esas dos cosas estaban funcionando. Y funcionaron desde hace mucho tiempo. Por eso es que los últimos que sí me parecen... Que fue por la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Fueron los socios de la paz, ya que se referían a la paz. Y para eso estaba don Felipe, que era el cantor. ¿Sí lo conociste? Felipe, debe haberlo conocido. ¿De qué año? Pues del 60. de 60, 70 todavía existía. Sí, sí, sí, debía haberlo. Hasta por el 80. Debía haberlo conocido, aunque no recuerdo, pero sí, porque te digo, yo estaba muy... Era el cantor de aquí de América. El cantor. Es que antes estaba hasta allá el coro y hasta allá el padre. Sí. Entonces sí enseñas y comenzaba a cantar el padre. Era el que tocaba el órgano. El órgano. ¿Verdad? Sí, que se oía tan bonito, sí, cierto, ya. Así es. Ajá. Ya que en ese entonces era lo único, ahora hay coros. Sí, ahora ya hay con guitarra, o sea, ya hay grupos, ya en fin. Sí, otra cosa, tambora llevan. Sí. Pero antes no, era el puro órgano. Órgano, sí, cierto. Entonces este señor Felipe era uno de los miembros de ese patronato. Ajá. Que para que celebraran esa última fiesta. Ya que al siguiente día pues toca los de Huehuecalco, ¿eh? O sea, el lunes vienen los de Huehuecalco. Ellos también hacen una fiestota. También. Vienen montonzote y repican las campanas, echan cohetes, bastante grande su fiesta, que hacen los de Huehuecalco. Ese ya era, digamos, del domingo los socios de la pastel, lunes, el martes ya vienen de Tetetelcingo, de Milpalta, de varios lados, varios pueblos que vienen a rendir su tributo. O sea, es diferentes grupos en diferentes días. Sí, ya dentro de la semana digamos del carnaval. Antes del miércoles. Sí, porque acuérdate que el domingo, domingo. Sí, fue domingo. Luego sigue lunes, luego sigue martes, luego ya sigue miércoles de ceniza. Ajá. Ya que aquí se celebra el miércoles de ceniza. Sí. Y no el carnaval. Sí. Ya que el carnaval es cuando es el último día de fiesta de la carne, digamos. De la carne, eso es lo que quiere decir. De que nosotros, ajá, podemos hacer lo que quieramos. Pero al siguiente día, o sea, el miércoles, ya entra la cuaresma. Era la cuaresma, día de ya de estar en meditación, cuando Cristo ya llegó a prepararse en el desierto. Ajá. Para que posteriormente saliera a evangelizar. Entonces, todo eso se representa. En esas fechas venían todos estos señores, te digo, de Tetelcingo, de Morelos, de varias partes, del DF, de Milpalta, de Azcapotzalco. De Catepec. Fíjate que, Raúl, te interrumpo. Yo estuve platicando con el domingo pasado, que platiqué con uno de los grupos de los danzantes. Ajá. Había tres grupos de danzantes, si no mal recuerdo. Y uno traía a un señor que venía disfrazado de diablo. Y yo le dije, diablo. Y me dijo, no, señor, yo soy el sargento. Soy el sargento de todos ellos. Yo soy el que les indico. Bueno, ¿y por qué viene vestido así? Me dice, no, es que es una tradición, o sea, para que se vea que yo doy las órdenes, pero también hay el mal dentro de estos grupos, ¿no? Y había otro donde decía que venían de Tlalmanalco, venía una imagen del señor Sacromonte, decía, no sé de dónde, Tlalmanalco, pero luego me dijeron, venimos de Tetelcingo, venimos de Ecatepec, de diferentes lados. Así es. Así es, todos ellos siempre han asistido. Vienen de San Lorenzo Texonco, de aquí del estado de Puebla, de muchos lados. Ajá. Creo que los que no vamos somos los de Ameca. Sí, ahí vi a pocos. No es cierto, van a misa. Oye, otra pregunta más relacionada con esto. Las tumbas, ¿ahí era panteón? Mira, el panteón era aquí en la parroquia. Ajá. Donde está el mercado, donde está la escuela de las madres, todo era mercado. Ese era el panteón. Ese era el panteón. Para el año de 1870, es la tumba más vieja que he visto allá. Ajá. Y una foto antes, no hay ni un panteón allá en el Sacromonte ni en Guadalupita. Entonces, a partir de 1870 aproximadamente, o 69, lo volvieron panteón allá, y aquí lo quitaron. Ajá. Aquí ya no fue panteón, ajá, y allá sí fue. Y lo volvieron a quitar en 1961. Sí. Ya no hay. Quedó Santa Rosa, ajá, que de por sí ya estaba. Y actualmente ves que es el castillo. El castillo, sí. Pero entonces, el panteón lo habían hecho para, pues a lo mejor los más pudientes, los más creyentes. Allá en el Sacromonte. En el Sacromonte, cerca del Señor. Sí, porque pues ves que se ven las lápidas, ¿no? Ven que están, muchas bien, pues ya ni las visitan, ¿verdad? Yo creo que ya la gente que... Todavía hay algunas, pero te digo, la más antigua que yo he visto es de 1870. Está allá en Guadalupita, donde está un árbol que se cayó, un cedro, hasta arrancó la parte de la tumba, y ahí está flotando la piedra y dice 1870. Es la más antigua. La más antigua que he visto. Tal vez sea un año más anterior. Ajá. Pero digo, en una fotografía que yo tengo, se ve como en esos años anteriores no había nada. O sea, lo pusieron en ese entonces. Volvamos con la plática de los grupos. Nos quedamos con los trementineros. Ajá. Que son los que iluminan el camino. Ilumina el camino, como esta vez se les ocurrió una cosa medio chistosa. A ver. ¿No lo viste? No. Compraron esas, ¿cómo se llaman esas? Estrellitas que, de Navidad. Ajá. Pero grandotas. Sí. Y estaban alumbrando el camino, pasaron repartiendo, las estrellas. La gente, sí. Luces, las repartieron, y al hora que venía bajando el señor, todos prendían su lucecita. Su luz, y se veía re bonito. Ah, fíjate. Entonces, en ese entonces, a falta de eso, pues ponían sus hachones y con su trementina para que adornara y se viera. Era como decía, ¿no? Es la luz. Ajá. Que guía a la gente que acompaña al señor Sacromonte, ¿verdad? Exactamente. Así fue, y ya ves que han ido cambiando otras costumbres, porque antes era el viernes cuando subía, el sábado cuando ya estaba allí. Ajá. Ahora le suben el sábado y en la madrugada del domingo ya está allí. Sí, porque después de la crucifixión, ¿verdad? Ajá. No, una semana después. Una semana, no, sí, cierto, tienes razón, sí, estoy mal. Ajá. Una semana después de la crucifixión ya sube el señor Sacromonte. Así es. ¿Y esos mismos grupos también lo acompañan? ¿Los grupos que...? Sí, también. ¿Sí? Sí, y sí. También van los trementineros y los que lo iluminan y todo. También hay. También, solamente que ya sus faroles, pues eran de sus abuelos, de sus bisabuelos y tal, unos ya ni los llevan, ya además he visto uno, dos o tres, pero sí, yo conocí a varios señores que tenían su farolote, de este pelo grandote, con una vela adentro, y ahí iban, se veía bastante bonito, de llevar ahí su luz, debió ser, para que, supongamos que llovía, estaba protegido toda la vela, ¿sí? Estaba encerradita, y entonces se veía re bien. ¿Ves? Hace 2 años ni bajó el señor porque llovió. Llovió, sí, bastante. Cierto. Ajá. Pero esa vez no llovió nada. Ahora sí bajó. Ahora sí bajó. Estos de los... ¿Es por herencia? O sea, por ejemplo, los... Bueno, es el que más me acuerdo. Los trementineros. El señor lo trae de herencia. O sea, fue su papá y fue su abuelo y fue... No precisamente. Lo que pasa es de que ese grupo... Ajá. Designan a otro, de los miembros de ese mismo grupo, designan a otro. Ahora que te toque a ti, por ejemplo. Ajá. Y luego, no, pues al otro año, pues pondremos a otro a ver quién tiene la voluntad de hacerlo. Él se encarga de hacer la misa, se encarga de ir a barrer la iglesia, se encarga de ir a repicar las campanas el día sábado. O sea, la misa es el domingo, sí. Pero el día sábado en la mañana, a las 6 de la mañana, ya están las ya campanas están en vuelo, están repicando. La salva a las 7:30 a.m, que echan sí. bastantes cohetes, y luego al mediodía también van otra vez con la chirimía, que por cierto, la mejor chirimía que hay de aquí, pues ya se murieron los señores, Yo me acuerdo de ellos, tocaban una cosa diferente, porque ahora tocan otros, pero... Las mañanitas y no sé qué otra cosa. Aquellos tocaban otra cosa, sí. Que no sé ni qué era, pero el ritmo era muy diferente, y era don Reyes, don Plácido y don Santiago Meléndez. Ellos eran los encargados de esa chirimía. De la chirimía. Era una cosa. ¿De dónde eran? Pues de aquí de Ameca. ¿De aquí de Ameca? Habían Huehuecalco también. Mira, yo perdón, otra vez te interrumpo. Yo estuve platicando con el señor Vázquez, que es de... Creo que sí es de Huehuecalco. Que ha estado tocando en esas veces que fueron los grupos, los domingos. Él tocaba la chirimía con otros. Era un tamborzote, una tamborcita, un tamborita y el... La flautita. Ajá. Esa es. Y es más, quedé de. Lo invité, me dijo que sí venía el martes, ¿me acompañas? Aquí el martes, ¿puedes? Ah, ¿y estás viene, diciendo? Viene, sí. Ah, viene el señor. Que me estabas platicando. No, viene el señor, te invito. Viene el señor de la chirimía, dice que pues no se ve muy grande. Yo considero que ya es por. Ahí sí es por por herencia, por. Sí, muchas veces los de la chirimía o los de esas cosas, pues nombraban a su hijo. Por ejemplo, este año pasado, ajá, el que organizó la fiesta de los campesinos, ajá, pues fue mi sobrino. Oh. Él fue el que en su casa hicieron la pachanga, la ceremonia, todo. Sí, ajá. Sí, todo eso. Entonces, pues son gentes que les gusta. Que les gusta. Les gusta participar. Sí. No se sienten de ninguna manera forzados, pero sí contribuyen a una fiesta que pues realmente aquí en Mecameca es uno de lo mejorcito. Pues lo debe que pasa ser. Es que estamos tan acostumbrados que no apreciamos el lugar donde estamos. Es lo que te comentaba, Sandro, que todo lo hemos vivido, porque lo sabemos pues sí. Desde cuándo, cuántos años, pero hasta ahora, lo confieso, hasta ahora me llena, bueno, no fue hasta ahora, ya hubo una ocasión que me hiciste favor de acompañarme, ¿te acuerdas? Ajá. Que platicamos sobre todo sobre eso, pero ahora como que es más asentado todo esto, por eso vi al señor de la Chirimía, me dijo que sí venía el martes, y a ti, gracias por acompañarme. A otras personas que voy a comentarles, estaba Genaro, ¿qué fue el presidente? Sánchez Ramos. Ajá, él también, Álvaro, mi compadre. O sea, muchas personas que también les interesa todo esto. Entonces vamos a hacer reuniones así de ese tipo, nada más que nos dé permiso la voladora, que nos regale tiempo para que nosotros sigamos platicando de nuestras tradiciones, que es lo más importante que hemos olvidado, Raúl, que no conocemos nada. Ahora que ya no contamos con la belleza que teníamos antes en el volcán, ¿te acuerdas? ¿Cómo se veían los volcanes desde el Sacromonte cuando nevaba? Sí. Que tardaban meses, todo el año estaban nevados los volcanes. Todo ¿verdad? El tiempo. Y ahora, bueno, en fin, son situaciones que han ido pasando. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. Esos sonetos, ¿ya estaban o los escribieron? Pues lo escribieron, según tiene ahí la fecha, en 1880. Ajá. Y en 1881. Ajá. Entonces, pues fue gente que venía y que... Yo he visto varios, porque te acuerdas que yo estuve muchos años ahí. Sí, sí, tú viviste ahí. Entonces sí. Veía unas personas muy ilustres, muy... muy sabias, muy muy dignas de su fe. Ajá. Gentes que, pues le digo, muchas veces nosotros vamos a observar otro lado y nosotros en nuestro lugar no lo a lo mejor ni lo conocemos. Sí. ¿Por qué? Porque pues estamos tan acostumbrados que si te pones a hablar de Amecameca, de Amaquemeca, que es bastante buena la historia, pues mira, fíjate, uno que puede ser milagro o puede ser una cuestión física. Ajá. En el día 21 de enero de 2001, ajá. Ese día salió la fumarola más grande que yo he visto, del volcán. Sí. Como 12 kilómetros subió y venía todo para acá, todo en esa ceniza. Y estuvo con más de una hora sacando ceniza y saca. Yo lo estaba observando allá en mi taller. Entonces, estaba pensando, ahora sí va a caer aquí encima de nosotros, y es muchísima. ¿Sí? Entonces, de repente, se detuvo y se regresó para allá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Nos hizo un milagro el señor del Sacromonte o fue una cuestión física? Pero para eso se necesita de las dos cosas, ¿eh? Sí, sí, porque sí, sí. No puede haber que nomás así, porque sí, se hizo. Pero ese día no cayó aquí nada. Nada cayó todo aquí. Todo se regresó. Y ya eran las 5 de la tarde cuando estaba sacando bastantísimo. Ahora, mira. Fíjate nada más, pues, bueno, yo recuerdo que esa fumarolota la vi también en el 2000. Pero ahorita seguimos comentando, Raúl. Corte y regresamos. Noventa y 7.3, La Voladora Radio. Noventa y 7.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:06. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1, hacemos la radio. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. La Voladora Radio. 97.3, La Voladora Radio. Que salió muchísima arena, muchísima, cayó bastante. Ya estaba pavimentada la carretera, el camino. Ajá, sí. Y yo anduve juntando ahí mucha. Entonces, en esa fecha, sí venía, era junio, entonces sí venían los vientos para acá. Pocas veces, inclusive, ha habido ocasiones, te digo que no comprendemos bien, pero aquí la ciudad de Mecameca es de lo mejorcito. Ajá. Benigna con nosotros, el volcán no nos hace nada. No nos hace nada. El día 17 de abril del 97 también, eran las 11 del día, cuando salió una fumarolota. Ajá. Y ahí viene para acá, yo tenía que pintar un auto. Ajá. Y le digo a mis hijos, vamos a tener que esperarnos hasta que pase esa nube. Bueno, pasó y no nos cayó nada. ¿Qué pasó? Los vientos del sur ya estaban soplando y aquella nube se desplazó encima de la que venía de él y aquí no nos cayó nada. El día 17 de diciembre del 2000, si me acuerdo bien, salieron dos partes, en dos partes el humo, ceniza, uh-huh. Uno para allá y otro para acá, y uno se fue para allá y la otra para allá y aquí no nos cayó nada. O sea que lo que pasa es que no vemos bien, pero nosotros tenemos el mejor lugar, el mejor, la mejor ciudad, el mejor lugar, el mejor clima, todo, ¿no? Aquí no hay inundaciones, aquí no hay nada de que, el volcán nunca nos ha hecho nada. Nunca nos ha hecho nada. Cae ceniza, sacas un puñito, un puñito de ceniza. Pero nos regala, su belleza. Óyeme, qué belleza. Que es de lo mejor, según me han comentado algunos que son de otros países, ¿sí? ¿No? Como un cuate de New Hampshire. Ajá. Me decía, sí, yo he visitado todo el mundo, pero en ninguna parte del mundo hay algo como esto, que tengan su silueta, que se ve que realmente es una mujer, y aquel se ve que nos está mirando con su ojo. Ajá. Nos está mirando, se ve, por eso Pérez Chocano, él le hizo su verso del idilio de los volcanes. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces extraños o de otros lugares son más... Lo aprecian más que nosotros. Más que nosotros mismos. Sí, es cierto, sí es cierto. Somos culpables, Tuquita, Ruquitos. Bueno, seguimos con el tema del festejo del carnaval. Bueno, ¿por qué? Bueno, eso es una palabra, una pregunta muy, muy lógica, pero bueno, dímela. ¿Por qué lo bajan? Y va a un lado y cuando suben va del otro lado. Nunca fue en todo el pueblo la bajada, la subida y la bajada. No. Desde que yo me acuerdo y que según me han contado mis padres, mis abuelos, ajá, siempre cuando bajaba va a ocupar ese lado, el lado sur. Sí. El lado sur. A veces nomás llegaba por la calle San Juan. Ajá. A veces llega hasta la calle de la Rosa. Llega hasta el templo aquel. Sí. Que habían pozas. Pozas, ¿eh? Las pozas, ya sí. No hay. Ah, ¿ya no? Ya no hay. Ya no, más paz, descansa tantito y vamos a seguir. Porque caminando en las pozas se quedaba un buen ratito, ¿verdad? Así es. Era por eso que se caminaba toda la noche. Salía a las 7 de la noche y llegaba otro día a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Entonces, la bajada era hasta allá. Ajá. Y la subida era para este lado. Si tú te fijas aquí en Amecameca, solamente quedan dos barrios muy conocidos, que es Panoaya y Atenco. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, actualmente lo administra la parroquia de San Juan, la bajada. Ah. La parroquia de San Juan, los ayudantes de allá, se encargan de ese lado. Y el padre de acá se encarga de esta subida. De ese lado. Ajá, el de este lado. ¿Por qué? Porque son dos parroquias. Antes nomás era una. Pero aún así, de todas maneras, bajaba de este lado y subía de este lado. ¿Para qué? Para que visitara todo el pueblo y todos están contentos. Todos contentos, es cierto. Yo recuerdo que en las pozas, hasta había en algunas que daban cafecito. Sí. Yo me acuerdo había. Y era riquísimo el cafecito de las pozas. Algunas veces, no sé, serían dos, tres veces que yo acompañé toda la noche en la caminata porque sí era muy cansado. Sí. Y en ese tiempo sí hacía frío, no era como actualmente que hace frío, pero ya no como, como nuestros tiempos. Ahorita ya ni hace frío. ¿Verdad? Antes sí había que andar, pero si bien arropado, y el cafecito que nos regalaban en las pozas era, era muy, muy benigno para todos con el frío. Bueno, de acuerdo con, la, con las creencias, el señor Sacromonte, vamos a decir que se apareció ahí en la cueva, en la cueva. Yo recuerdo que antes la cueva pues era, era inhóspita, no sé, no podíamos entrar porque sí tenía muchas arañas. Ahora ya la han arreglado, ya está abierta todo el domingo, todo el día del domingo, para que los visitantes lo aprecien. Pero el túnel ese que está a un lado, ¿siempre ha estado ahí o se hizo? Mira, ese, ese hoyo, ajá, que también es una cueva, ¿sí? Según la espeleología, todo conducto que va al centro de la Tierra, donde quieres, es una cueva. ¿Sí? Entonces, ese lugar es donde te decía que era la entrada al inframundo. Ajá. Antes de que llegara el cristianismo. Por eso te decía yo que cuando el señor Sacromonte pasó a ocupar su lugar del dios de la muerte, ajá, que se utilizaba en ese entonces. Entonces, allí en ese lugar es donde brotaba agua. Brotaba agua allí. Eso se secó en 1261, cuando la llegada de los chichimecas. Ajá. Fue cuando llegaron a guerrear acá. Y pues los que había se tuvieron que ir. Por cierto, los de Panoaya volvieron a regresar, ¿eh? O sea, los nonohualcas, que eran, ajá, los de aquí de Panoaya, aquí donde estamos, ajá, esos se fueron también, los corrieron, pero amenazaron con regresar. Por eso los decían los del regreso. Así les y regresaron en 1304. Todavía estaba Atonaltzin y Tlitelcatzin, que eran los tlatoanis, el tlatoani y su hermano, el jefe del ejército, que era Tlitelcatzin, y Atonaltzin era el tlatoani. Entonces ellos llegaron y todavía los vieron ver. En 1304 murió, llegaron los nonohualcas otra vez y ocuparon todo este lugar. Era un lugar para sembradío, es de lo mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y aquel lado le tocaba en donde había las lagunas. Ajá. O sea, cada quien tenía su parte bastante buena. Cuando llegaron posteriormente los demás, pues ya tuvieron que adaptarse a los que los tlatoanes de aquí decían. Entonces, en ese agujero, ahí brotaba agua y también era la entrada al inframundo. Ajá. Pero los franciscanos, te digo, ellos decían una cosa, pero no acabaron de escribir ellos, ya que los que acabaron de escribir fueron los dominicos. Por eso es que hay contradicción. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Porque, pues si hay una medallita de 1527, la tiene mi hermana. Un día le voy a preguntar que me la preste y te la muestro. Y ahí dice, venerable al señor Sacromonte desde 1527. Híjole, no, pues sí, ya... Cuando posteriormente dicen que fue más después, otros que más después, pero otros que no, que ya estaba antes. Pero entonces, ¿qué hacía Fray Martín ahí solito? Ajá. Y sí, él viajaba desde Tlalmanalco, ¿verdad? Sí. ¿Era diario su caminar? Bueno, venía primero. Ajá. Después mejor ya se quedaba aquí y allá pernoctaba. Por eso en el Olivo, ajá, ahí salía a orar. A orar. Pero el Olivo no es originario de México. Eso lo trajeron de Europa. Ajá. Porque ves que en Asia Menor, sí, donde está Jerusalén, está Israel y todo, sí, eso, está el huerto de los olivos. Bueno, ¿y allá es donde quién había lo trajo? Tuvieron que haber sido los españoles, pero Fray Martín de Valencia tenía la costumbre de sembrar árboles. Ajá. Entonces, lo más seguro que él sembró ese árbol. Y ves que está vivo, ¿eh? Sí, sí, aunque ya que es seco y todo, pero... Todavía no, tiene retoños. Ajá, tiene retoños. Vamos a corte, Raúl, y regresamos. ...97.3... La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 6 y 17 minutos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. 1-1 hacemos la radio. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Era no que era muy buena onda. Pues sí, según. Dice, ¿no? Sí, seguimos platicando con Raúl sobre nuestro cerro, el Sacromonte, nuestro santo, el Sacromonte, que estamos pues descubriendo muchas cosas, Ruquita, Ruquitos, perdón, no estoy en el programa, pero bueno, es mi costumbre. No conocemos realmente la historia, y ahora lo que nos comenta Raúl son tantos datos tan claros, pero que nunca vimos, como por ejemplo, el olivo, donde iba a orar Fray Martín de Valencia. Él viajaba diario de Tlamanalco para acá, ¿verdad? Así es. Allá le dieron como parroquia, pero ya nomás como de descanso, ¿eh? Ajá. Porque ya estaba muy acabado. Entonces, en Tlamanalco tenía su parroquia, pero simbólicamente. Ajá. Ya que él se venía y aquí vivía en su casa de Tomás de Quetzalmazatzin. Él le hizo una capilla allá en el Sacromonte, ajá, una capilleja, dice allí, así escribe Chimalpain, ajá, una capilleja, y allí se iba a quedar. Entonces, Fray Martín de Valencia, te digo, le gustaba sembrar árboles. Ajá. Él tuvo que haber sido quien sembró ese árbol. El olivo. El olivo, que está bastante avejentado, sí, que pues retoñó, ya. Y que a causa de esos retoños, el padre Salvador Escalante Plancarte lo mandó a cercar. Él fue el que lo cercó y le puso los adornitos. Los mosaicos. Ajá. Y que decía, bajo este olivo, Fray Martín de Valencia, a coro con las aves, loaba al Señor. Así decía. Así decía en el... Ajá. Allí, así decía. Luego entonces, en las noches pernoctaba allí en la cueva. Para eso, por este decir, debe haber ya estado el señor Sacromonte. Sí. Porque él solito, ¿a qué? Si él fue el que se dignó a eso, se impuso esa orden, esa, ajá, costumbre de donde está el señor, estar él. Porque, pues para él fue lo máximo. Así como cada quien de nosotros adora, sí, algo, sí, cuida, sí, algo. Sí. Para él era el señor Sacromonte. Entonces, que cuando realmente vino, por eso decía en un principio, si hacemos la cuenta de cuando llegaron a poner los cristos, porque hay quien me dijo que al señor Sacromonte lo trajeron de Italia. Ah, caramba. Otros dicen que lo fabricaron aquí en Tabasco. En Tabasco. Porque si tú te fijas, es de caña, de bagazo, sí, de caña. Sí, sí, sí, sí. Y que solamente pesa 4 libras. No pesa nada. Algo así como 1.5 kilos. Sí. Eso es lo que pesa. Luego entonces se ha conservado. Pero, ¿y bien? Sí, muy bien. Y y no era precisamente moreno, sino que, ¿no?, dice Salvador Escalante Plancarte, debido a que cada año había la ceremonia de embalsamamiento, ajá, le echaban aceites y bálsamos, 15 de clase, para que se conservara. Actualmente ya no hay ya no ceremonia, ya no, ajá, ya no hay, pero no era así. Entonces, pues las versiones se cambian, pero si las unimos todas, pues hay cachitos de cada uno y sacamos un razonamiento. Uh-huh. Por eso es de que de todas maneras tuvo que haber sido por los franciscanos. Los que lo concluyeron la plática fueron los dominicos. Ajá. Los que hicieron la parroquia esta fueron los dominicos. Los dominicos. Antes de eso estuvieron los franciscanos. La iglesia más antigua que yo sé fue la de San Juan. ¿La de San Juan? San Juan Evangelista. Ajá. Porque si tú te fijas, el santito ese tiene un cordero aquí. Sí. Un libro, sí, que son los evangelios, y un cordero. Y esa era la filosofía de San Juan Evangelista, ¿verdad? Ajá. Que porque era diferente a pensar. Porque San Juan Bautista debía tener su báculo. Sí, debía tener, sí, una, sí, palomita. Sí, y porque su fue que bautizó para bautizar. A Jesús, sí. Pero no su libro, porque San Juan Bautista nunca fue evangelista. Ajá. Pero San Juan Evangelista sí fue. Así es que por eso, en ese entonces, sí ya venían los dominicos, que venían de Xochimilco, y venían con Juan de Sandoval, Tecuanzayacatzin, y su hermano Tomás, eso lo visitaban los franciscanos. Esos ya tenían más tiempo aquí. Posteriormente se tuvieron que ir, pero sí, sí la conclusión es de que, tan como fueron unos y fueron otros, y Bernardino de Sahagún escribía una cosa escribía lo que le preguntaba a los lugareños, pero también Antonio de Mendieta también escribía, pero eso a la orden de cómo acostumbraban los españoles. Y Domingo Francisco de San Antón Muñón, Chimalpain, Cleguanitzi, se arreglaron su nombre. Él escribía lo que transcribió, más bien lo que sus tíos dejaron. Sus tíos y su suegro, de Francisco de Rosa Soecatzin, era el nombre de su suegro, que era de aquí de Amecameca. Uh-huh. Él fue el que resumió todo ese libro para sacar las ocho relaciones, que viene siendo relatos. Relatos. Son relatos de cómo estuvo allí. Y yo los he leído todos. Ajá. Y por diferentes autores. Tenemos por Silvia Rendón, por Rafael Tena, por el padre por los otros cuatro, Fernando y Lourdes, en fin, varios que han escrito. ¿Y las versiones de cada uno cambia? Pues un poco. Por ejemplo, Rafael Tena dice que donde nos invadieron los aztecas, ajá, en 1465, cuando nos invadieron, solamente quedaron 16,000. Ahora, Silvia Rendón dice, cuando nos invadieron las aztecas, huyeron 16,000. Ah, caramba. La versión es diferente. Ajá, sí. ¿Quién tendrá la razón? Pues a lo mejor eran 32,000. A lo mejor eran 32,000. Se fue la mitad y la mitad se quedó. ¿Verdad? Pudiera ser. En ese sentido. Hay cositas que dicen que fue así, que fue de la otra forma, que lo encontraron, que ya estaba allí, que apareció, que no, que se les perdió, que abrieron la caja. Pero de todas maneras, viene ese mismo resultado. El resultado es para que acá, aquí en este lugar, pues se considere el señor Sacromonte, porque sabrás que hay otros sacromontes. En España hay otros cerros que llaman sacromontes. Ajá. Y hacen también lo mismo. Oh. Entonces aquí se prestaba para eso, ir al pueblo, la Semana Santa, crucifican al Señor, posteriormente lo van a sepultar, ¿a dónde? A la cueva, es donde ya se quedó. Esa cueva ya tenía historia, te digo, allí estuvo más antes ocupada por el tlatoani de Zacualtitlán, Tenanco, Chiconcóhuac. Ahí vivió él. Allí vivió él, o sea que la cueva no estaba abandonada. Antes, bueno, fue después del agua. Porque me dices que después, me después. Que estaba lleno fue de agua. Fue hasta 1267, cuando yo llegó a vivir allí. Porque antes los tlatoanes, para llegar a tener el poder, tenían que hacer penitencia. Algunos morían en el intento, porque no aguantaban y se morían. Allí, por estar ahí en la cueva. Iban a cualquier otro lado, ¿no? No precisamente allí, pero hacían penitencia. Entonces, allí estaban ellos. En 1261 fue cuando llegaron acá a desalojar. Lo consiguieron hasta 1269, cuando ya definitivamente marcaron los linderos. Toca hasta acá, hasta de aquel lado de los volcanes, era parte de la pertenencia de esta nación totolimpaneca. Totolimpaneca. Hasta de aquel lado del volcán y todo el Iztaccíhuatl. Eso fue lo que pasó. Que posteriormente, con el sistema político, pues hicieron el Estado de Puebla, ¿sí?, y le quitaron una parte a Mecameca. ¿Para qué? Para pasar a formar parte del Estado de Puebla. También para el Estado de Morelos, para el Estado de Hidalgo. Porque aquí el Reino de México, en un principio, era de litoral a litoral. Sí. Entonces, en la organización política lo fueron descomponiendo y fueron creando ciudades. Oye, Raúl, ¿nunca peleó Puebla la propiedad del volcán, del Popocatépetl? Pues como es un estado nuevo, ajá, pues yo creo que no les quedaba. ¿Por qué? Pero pero sí los organizadores, los que hacen esas cosas, pues sí sitiaron al Popocatépetl como la mitad del estado de Puebla y la otra mitad del Estado de México. Ajá. Pero la parte del Estado de México es de parte del municipio de Amecamec. Sí, sí. Eso fue lo que pasó. Por eso deberíamos tener orgullo de que esos volcanes, no porque sean del Estado de México, ajá, sino porque de Amecameca, sí, pues son parte de nosotros. Imagínate todo lo que hubiéramos podido hacer si lo hubieran tomado en cuenta todos los gobernantes. Pues sí. Muchas cosas. Amecameca sería uno de las... Creo que estaba considerada Amecameca como una de las más importantes ciudades de aquellos años, ¿no, Raúl? Naturalmente, naturalmente. Es un lugar de paso. Ajá. Tenían que pasar a fuerza. Ya que vinieron de Veracruz, de Puebla, de todos esos lados, en medio de los volcanes. Ajá. Vienen de Morelos, de Guerrero, pues aquí de este lado. Sí. Los tenemos tan cerca que vienen de ese otro lado, pues por aquí entran. Por donde quiera, es un paso. Cualquiera que, digamos, vas a otro lado del mundo, nomás tú le dices que eres de la parte poniente de los volcanes y llegan porque llegan. Uh-huh. Porque si tú te guías por algún punto que ya te perdiste, pues vas a buscar los volcanes. Sí, sí, luego. Sí, cierto. Están tan altos que los vemos de bien. Son de los más altos, excepto el Pico de Orizaba. Sí, sí, que sí. Es el más alto. Era mucho, muy importante nuestra ciudad, Amecameca, y más con sus tradiciones. Cuéntanos, Raúl, ¿alguna vez tuviste alguna experiencia extraña en tu vivir allá en el Sacromonte? Pregunto de algún aparecido o de algún animal o X causa. Fíjate que hay cosas que como decías tú, medio extrañas, algo que no es común, ajá, pero que sin embargo suceden. Ese que ahorita le había comentado, o se la comenté a otras personas. A ver. Un día que llegaba el señor Sacromonte, allá, o sea, después de... De aquí de... Ya de Semana Santa, después. Después llegaba el Sacromonte. Ajá. Llega el señor Sacromonte allá. Yo vivía allí, salgo, y el pasillo pues, está cortito, ajá, aquí allá. Y encuentro allí mi tía Romana. Ajá. Y le saludo, tía, ¿qué es usted? Dice, pues estoy esperando que me abras. Sí, tía, ahorita le abro. Espérenme, nomás voy a ver si ya viene el señor. Voy a sumarme a la barda, porque ves que se ve sí, todo. Sí, es un sí, observatorio sí. Acá. Sí. Bueno, allá. No, ya viene. Llego y ya no está mi tía. Y salí a mi mamá, le digo a mi mamá, ¿y mi tía? ¿Se cuál tía? Mi tía Romana. Dice, ¿por qué? Pues aquí estaba, le dije que le iba a abrir. Cada año iba y yo le abría. Que se metiera por el pasillo para que no metieran el bolón de gente. Ah, para que pues ya se estaba defendiera, todo el bolón sí. De gente. Y la pachurraba mi tía. ¿Sí? Yo como quería mi tía, que se metía por el pasillo, llegaba a tiempo, se sentaba en su banca muy tranquilamente. Bien. Por eso le decía yo eso. Y le digo, ¿ya le abriste? Dice, no, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? Yo le acabo de hablar. Me dijo, me esperaba. ¿Ya le abriste? Dice, no, pero si la están velando. Caramba. Ya había muerto. Ese día la enterraron. Ese día la enterraron y ese día que tú la viste. Ese día que yo la vi, yo la conocí, era yo niño, pues mi tía pues es más grande, ¿no? Ajá. Entonces yo, para entonces ya tenía yo como 20 y tantos años, cuando yo la vi. Caramba. Otro caso así que pasó, va un señor de por allá por San Juan. Sí. Y le va a decir a mi padre, fíjate Pancho que quiero que les des permiso a mis hijos, que doblen las campanas hoy, porque van a venir en la tarde. Sí, yo tengo este cuidado, sí. Era cuando abrió la iglesia. Ajá. Él les abrió. Entonces, en la tarde, llegan los muchachos. Si no nos daste permiso de doblar las campanas, porque ves que ahora ya ni doblan. Ya no, ya. Pero antes sí. Tanta tradición que hemos perdido. Sí, bueno, ajá. Eran diferentes y yo sí, lo viví todo sí. Eso. Ajá. Entonces dice... Dice, sí, ¿cómo no? Dice, oye, pues ¿quién se murió? Dice, pues mi papá. ¿Cómo? Pues en la mañana vino a pedir mi permiso. Caramba. Dice, pues él es el que murió. Ahí lo vamos a enterrar. Y así como esas cosas, hay cosas medio extrañas. Cosas que suceden y que nos queda todo perplejo. Pero sí, suceden. Suceden. Situaciones que suceden, que los ha vivido Raúl, como nos lo comenta. Y seguiremos platicando, amigos. Corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:32. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Bien, bien, bien, seguimos adelante con la plática con mi gran amigo Raúl. Agradecemos muchísimo a Memo Rodríguez, señora esposa, la gentileza que tuvo de llamar telefónicamente aquí a La Voladora al 97-852-52. Gracias, Memo, por las felicitaciones. Por favor, Raúl, Memo nos llamó. Muchas gracias, Memo. Gracias que te acuerdas de mí. Soy eso. Yo. Y gracias, Memo. Y seguimos adelante con la plática. Ahora estamos platicando con situaciones que te sucedieron, extrañas, que sí. No pueden ser creíbles, ¿o sí? Fíjate que estos que parecen ser tan extrañas, sin embargo, leyendo física, tenía un libro que lo presté y no me lo regresaron. Ya sabes el dicho, ¿verdad? ¿Cuál? Tontejo el que presta un libro, pero más tontejo el que lo devuelve. Pues sí, a mí ya no me lo revisaron. Bueno, sí. En ese libro comentaban acerca, que hay de teorías, acerca de los hoyos negros, de los hoyos de gusano, de los hoyos eternos y los hoyos blancos. Ajá. Hay de como de un universo se pasaron a otro universo. Ajá. Porque si tú veras, es una cosa medio extraña, Yo una vez te comentaba yo que cuando era yo pequeñito, 6, 5 años, ajá, un espíritu se apoderó de mí. Ah, caramba. Te decía que ahí estaba en el panteón. Sí. Entonces mi papá estaba sacando los muertos. ¿Cómo se llama tu papá? Francisco Sánchez. Francisco. Ah, oye, debió haber conocido a mi abuelo, ¿verdad? Sí, conocí. Eran los Panchos entonces. Sí, pues ahí trabajaban juntos. Fíjate, bueno, sigue platicando. Entonces, este señor, mi papá, estaba sacando a él y otros, sacaron todos los muertos que habían allí, los sacaron, los echaron un agujero, que lo pusieron junto a la torre, según me cuenta mi padre. ¿La que está ahí, arriba? Aquí en la parroquia. Ah, aquí en la parroquia. Aquí en la parroquia, ahí hicieron un agujero y ahí echaron todos los huesos. De difuntos que ya no nadie visitaba. Ya. Acuérdate que eso fue posteriormente a 1870, o sea por 1900 y pues... 40 o 30, cuando iban a componer el mercado, sí, había todavía restos de huesos, sí, y por eso lo sacaron. Recuerde que el mercado antes era el panteón. Ahí estaba el panteón, ¿verdad? Exactamente. Donde se construyó la escuela de... Las Madres. También era panteón. Era panteón, ¿verdad? Todo eso era panteón. Ajá. Entonces, a mi papá se le ocurrió llevarse un botón de un militar. ese militar tenía una casita. Ajá. ¿Cómo es que en los panteones? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo lo vi el botón. Y ves como todos chamacos. Sí. Mamá, ¿de quién es este botón? Se lo trajo tu padre. ¿Me lo das? Agárralo. Lo agarré y lo anduve jugando. Ajá. ¿Para qué? En la noche llegó el muerto y se posesionó de mí. Ah, caramba. Entonces dice mi mamá, comenzaste a hablar, pero no eras tú. Y exigiendo, con un montón de leperadas. Ajá. ¿Por qué tiraron en mi casita? Pónganme en mi casita. Un montón de bla, bla, bla, bla. Sí, bla, ¿no? ¿Cómo eran los militares así? Hijos sí, de la siguiente. Así, sí, así todo eso. Y y entonces, pues se espantaron. Y se iba. A otro día, otra vez ahí estaba el muerto. Como a las 9 de la noche, un poquito más, llegaban. Y otra vez me transformaba yo y otra vez. Mentadas y echaba yo de lo que sea, pateaba yo. Que me ponían flores benditas. Quítenme estas porquerías. Sales. Las aventabas. A mí no me salen con esos cuentos. Todo lo aventaba yo. Entonces, este militar estaba bien brocudo. Era un espíritu que, viéndolo de una forma o de otra, hay un libro que se llama El Retorno de los Brujos. Ajá. Que relata eso. Le llaman un fenómeno poltergeist. Es un espíritu burlón que llega y se mete cuando hay niños pequeños. Ajá. Ya grandes ya no, pero cuando son pequeños sí. Y así estuve, yo no lo sé, yo no lo sé. Me lo contó toda mi mamá, mi hermano, mi abuelita, mi tía, todos los vecinos del barrio. Lo sabían. Todos lo vieron, menos yo era, bueno, otra cosa. Tú estabas posesionado. Ajá. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Me trajeron a la iglesia. Estaba el padre Quintana. El padre Quintana. Era en la tarde, yo me acuerdo bien, me consiguieron un padrino que se llamaba Cruz, vivía en la calle de Hidalgo, esquina con San Juan, de este lado, había una tiendita. Ese señor lo llevaron, vinimos, me rezaron, pero a esas horas no estaba el padre. No estaba el muerto. Ah, no estaba solo. No tengo que llegar hasta las 9:30. Entonces el padre me estuvo bañando con agua bendita. Ajá. Y rezando y no pasó nada. Llegamos ahí otra vez en la noche y otra vez a molestar. Mi hermano ya no se quería dormir. Era un terrible miedo. Cara, todo. Pues, iban no a visitarme los parientes, mis tías, mis tíos. ¿Y cómo está el niño? Pues mírenlo cómo ya está ahorita. Y me tenían agarrando porque... ¿Has visto la película del exorcista? Sí, ahorita me acordé. Algo similar. Oye, ¿no la tomarían de tu historia? Algo parecido. Entonces, este difunto no se iba. Entonces buscaron remedios. ¿Qué cosa vamos a hacer? Porque, pues, ¿cómo lo vamos a dejar así? Ajá. Si me querían dar palos, ¿no? Pero, pues, no era él, sino que era yo. O sea, el cuerpo era yo. Y el espíritu era el otro. Sí. Entonces, me acuerdo que me contaron que les recomendaron que buscaran basura de las 7 esquinas. Esquina cualquiera, yo creo, ¿eh? Basura. Huesos de perro, de gato, de lo que fuera. Los cuernos del toro, y que lo pusieron como perchero. Y cuando volviera a llegar, que le prendiera, pero que no saliera lumbre, ajá, solamente humo. Y dice mi mamá, y por fin era como 9:30, se abre la puerta. Cierra rapidísimo. Y ya estaban mi padre y mi ajá madre listos para el ataque. Ajá. Y le prenden fuego. Ajá. Y acuérdate que abierto hueso. ¿Sí? Se comienza a hacer un maredón. Y se abre otra vez la puerta. Y en el patio, chilla el muerto. Un gritísimo, una cosa desesperada. Y se acabó. Ya, fíjate, nunca volvió. Esa fue una manera de exorcismo. Más o menos. ¿Verdad? Sin embargo, hasta la fecha, algunas veces me quedan mirando los perros y se ponen a aullar. ¿Todavía? Todavía. Entonces, fíjate, conforme a eso, es posible que, pues, la Iglesia Católica dice que vamos a ir al purgatorio. No, ajá, vamos a ir luego ni al castigo ni a la, ajá, gloria. Permaneceremos. Y como en esos lapsos no hay ni tiempo ni espacio. Ajá. Y se dado los hoyos eternos, los hoyos de gusano, entonces esos, dice en el libro de física, es teoría, yo lo leí, ajá, pero dice, es como si fueran en otra dimensión, pero pudiera haber gente paralela, en otro mundo paralelo, como en otro universo. Ajá. Pero como nosotros, y que nosotros ya morimos y los otros todavía estén vivos. Todos esos casos, pues eso da por consecuencia que mi tía, ¿cómo hacer que mi tía romana está ahí atendida? Y aquí estoy platicando con ella. Fíjate, sí. Y así hay muchos casos así, ¿eh? El señor que se murió y que fue a ver para que le tocaran las campanas. Sí, ya han habido muchos, ¿eh? Yo vi bastante, pues estuve allí 27 años. ¿Viviste allá en el Sacramento 27 años? Bueno, 22 completos. Ajá. Y luego los otros 5 de que yo iba a visitar a mi padre, porque todavía no se iban para la casa. Ajá. Entonces ya cuando se fueron para la casa, pues ya no. Actualmente voy diario. Sí, ¿verdad? Es tu ejercicio, sí, diario, ¿verdad? Voy diario. A las 7 de la mañana te vas, ¿verdad? Ajá. Subes y bajas. Sí, le doy la vuelta por allá. Me gusta. Ajá. Me gusta ver el amanecer desde el Sacramento. Sí, sí, es muy se bonito. Se ve bien bonito. Por eso, precisamente, hay eso. Y hay muchísimo por cosas así, ¿eh? Voy subiendo ahí arriba y veo junto a la Vicruz número 9, entre la 8 y la 9. Ajá. Cuando era tiempo de secas. Ajá. Había un tepozán allí, y era como la 1 de la mañana y voy para arriba, empujando mi bicicleta, cuando de repente que oigo, ahí vienen pasos, caminando así entre la maleza. Ajá. Llegan abajo los pasos y no era nadie. Ah, caramba. Híjole, mi cara se me ponía roja, se sentía hinchada, y ahora ¿para dónde me voy? Para arriba, no puedo correr, para abajo, y luego ¿a qué hora subo? Ajá. Total, agarré mi bicicleta y voy empujándola hacia arriba. Así, muchos casos. ¿Sí? Vi muchos. Me tocaban las tumbas. Ahí junto al arco, ahí iba yo caminando, cuando de repente, ¡tras, tras, tras! ¡Corre! Pero como era tan seguido, pues me acostumbré. ¿Te acostumbraste ya? Pues sí, tan sencillo. Y aquí donde trabajo, ajá, también pasan esas cosas. También te pasan esas también cosas. Pero pues estoy acostumbrado. ¿Ya te acostumbraste? No siento nada. No, no. No, pero para uno me esconden las cosas. Hartas cosas así raras. ¿Cómo te esconden? Sí, yo dejo una herramienta aquí, voy otra vez, ya no está. ¿Pero quién se la llevó? 3 días después, allí está. Otra vez. Y todos los días la busqué. Aquí dejé, aquí la dejé, yo estoy segurísimo. Llegó un cliente, le digo, ¿no viste el cepillo de alambre? Yo aquí lo dejé. Dice, no, me ayudaba don Pancho. Llegó un cliente, por favor, búsquete allí un cepillo. Dice, no, no hay nada. Pasaron 3 días. En la noche, todo al atardecer, ajá, le digo, Ampacho, vamos a ver si ya llegó. No, no hay nada. A otro día temprano voy, allí está. Ahí estaba. Dice, y hartas cosas, bastante, bastante. Por eso esas cosas, que son de diferentes dimensiones, ajá, eso llega a consecuencia que sí es muy posible que esas cosas pasen. Lo que pasa es que esto muy poco estudiado y muy poco comprendido. Sí. Por eso es que pues uno nomás, pues oye, a veces, porque no le tiran una de loco, mejor no digo nada. Mejor no dices nada, mejor ni lo cuentas, porque te insultan, ¿no? Sí, sí, sí, es cierto. Pero que tú, que lo has vivido, bueno, es una plática muy, muy, muy, muy reconfortante, porque, bueno, empezamos con lo que habíamos prometido a la gente, a nuestros radioescuchas, que íbamos a platicar sobre la tradición del carnaval, antes del carnaval, ¿verdad? Pues sí. Y ya nos comentaste de los grupos, cómo es, ya nos comentaste de todo lo que se vivió allá en el Sacromonte, todo lo que se ha contado. ¿Por qué cambiaban las urnas? ¿Por el tiempo, ya estaban viejitas o ocurrencia? Deteriorados, ya estaban en muy mal estado, pues que la polilla pues entraba por todos lados. Antes. Sí, sí, sí. Entonces, es cierto. Si esa urna ya se acabó, pues ponían otra. Pero ha ido cambiando el material, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo, es de caoba. Yo recuerdo una urna, me encantaba. Te hablo de cuando yo era acólito. Ajá. Te hablo del 50 y tantos, ¿no? Pero era muy bonita, brillosita, natural. Bueno, hasta el señor Sacromonte se veía diferente. No sé, a lo mejor era mi impresión, a lo mejor era mi devoción, no lo sé. Yo tengo mucho recuerdo de esa urna. Y también recuerdo mucho una historia que me comentaba, creo que era mi abuelo, don Pancho, que hubo una ocasión, lo que tú comentabas hace rato, que llegó el soldado ese para llevarse al señor Sacromonte para cubrirlo y no pudieron. Pues creo que fue mi abuelo que nos comentaba que hubo una ocasión también en que se lo quisieron robar. Creo que era la gente de Ozumba o de algún lado, no recuerdo, que decían que les pertenecía. Y una ocasión llegaron por él y fueron, ¿cómo se llama? Pues mucha gente, porque la urna pesaba mucho. Yo recuerdo que eran 20 personas las que lo cargaban y no podían dar el paso, sino que lo arrastraban porque estaba muy pesado, ¿es cierto? Bueno, la urna esa está desde 1904 o 5. Ajá. Esta no la han cambiado. O sea que... ¿La que tiene actualmente? Esa es la misma, ¿eh? Ah, la han remozado. No, la han cambiado. La han remozado, le han dado sus toquecitos. Ya la quieren cambiar, pero no la han cambiado. Qué importante, yo pensaba que la habían cambiado. Por segunda cosa, la urna no pesa mucho. Ajá. Si acaso pesara, pues ponle 150 kilos, por mucho. Ajá. Pero pesa menos. Permíteme, vamos a corte y regresamos. 97.3 La Voladora Radio. Noventa y siete punto tres de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno, hacemos la radio. 97.3 La Voladora Radio. La urna no debe pesar más de, pues por mucho, 150 kilos, por mucho, por mucho. Los que pesan son los cristales, que son como de, muy grueso, de 8 cristal, milímetros, sí. Como de este pelo, gruesotes. Son, pero aún así, si consideramos un parabrisas que yo cargo, que estuviera al doble, ya que el parabrisas es de 6 milímetros, sí. Entonces serían 12 milímetros, pero ¿cuánto puede pesar? Así, en conjunto, no debe pesar más que unos 250 kilos, todo. Ahora, si le van a cargar entre 14, divide esas cantidades de kilos. 14 a 10, como a 15 kilos cada uno, es mucho, pues sí. ¿No? Sí, así es poquito. Y sin embargo, pregúntales, yo les he preguntado a varios, si no, pesa altísimo. ¿Qué es lo que pasa? Me decía mi abuelo, eso es lo que pesan sus pecados. Mi abuelo, también, como tú sabes, fue sacristán. Sí, sí. Entonces, es lo que mi mamá decía, no, es que son los pecados de las personas, porque sí, sí pesa, pero no, ¿cómo es que no lo pueden cargar? Y te digo, yo, así como tú dices que tú lo viviste, yo lo vi. No podían levantar sus piernas. Es más, hace años, cuando no había pavimentación ni asfalto, eran las calles de tierra, ¿te acuerdas? Ajá. Y se levantaba mucho polvo por lo mismo. Porque iban arrastrando los zapatos, los pies, y se levantaba el polvo, porque decían que no podían cargarlo bien, no podían levantar, dar el paso bien, porque pesaba mucho. Mira, por eso yo le pregunté a varios, ¿sí? Yo le he preguntado a varios, gente grandota, fuerte. Sí, fuerte, sí. Oye, ¿pesa? Sí, pesa, está medio raro, pero no es tan pesado. Un señor dice que siempre que iba, nomás lo dejaban cargar un cachito, y ya lo quitaron, ¿no? Que da mi chance a mí. Si esa vez... Nadie me quería cambiar. Y si lo tuve que bajar, ya no podía yo. Una cosa pesadísimo. Si das de cuenta que llevaba yo un bulto de cemento o más, no sé, mínimo 50 kilos. Y ahí voy caminando. Y sigue, y no lo cambian. Por fin se acomodaron de mí y me dejaron descansar. Pero es pesadísimo. Le pregunté a varios. Ajá. ¿Qué es? ¿Pesa de veras o nomás van haciéndole al cuento? No falta quien dice, no, se van colgando a unos. No, es cierto. Sí. No se puede. No el respeto que le tienen a la pesa imagen. Pesa muchísimo. Pero lo raro está que no pesa. Mira, hace unos cuantos años, unos 5 o 6 años, remozaron la urna. Sí. Yo, como voy diario, pues yo los conozco. ¿Te diste cuenta? El que estuvo componiendo fue Joel. Joel Araiza vive por acá. Ajá. El carpintero. Ajá. Y el otro señor que lo compuso fue otro señor que vive en la calle del Rosario. Ajá. Los dos los conozco perfectamente. A los dos les pregunté, ¿qué tan pesado es? Dice, no, no pesa. Entonces, ¿por qué no pueden? Pues quién sabe. Pero es una cosa pesada, bastante incómoda. Pero si lo ves ayer, van hasta sudando y caminando de acachito. Te digo. Como por ahí está cantando. Pues, oye, te vas a cargar 15 kilos en tu hombro. 15 por 10 son 150. Más o menos 15 ¿sí? o 16, ¿no? Entonces, como que si les estuvieran haciendo el cuento. Sin embargo, así es. El señor Sacromonte no pesa. El señor la imagen no pesa. No pesa. Más que kilo y medio. Ajá. 4 libras es lo que pesa. Sí. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Dicen, ¿serán sus pecados realmente? Yo por eso no me atrevo. Pues bien. La verdad nunca lo he creído. Amigos, estamos llegando ya al final de este programa especial. Agradezco muchísimo a La Voladora Radio, Radio Comunitaria de aquí de Amecameca, que me haya obsequiado esas 2 horas para platicar algo relacionado con lo nuestro, con lo que tenemos aquí que hemos olvidado, nuestras tradiciones. Esto es con la intención de que, pues a futuro tengamos más pláticas con gente que conoce, gente que lo vive, no gente que le platican, gente que llega de otros lados a tratar de engañarnos. Por eso es que se nos ocurrió pedir este tiempo a La Voladora Radio. Le pedí de favor a Berito, nuestra directora, a Chío, mi gran amiga, compañera, hermosísima Chío, que siempre me acompaña en estas cosas. Tenemos unos audios que tendremos oportunidad de escuchar próximamente, que los tomé de allá del Sacromonte, Raúl, ahora que estuve yendo a preguntar, a investigar con respecto a los grupos, que ya nos hiciste favor de comentarnos que son 4 grupos, que son los campesinos, Faroleros, Trementineros y los Socios de la Paz. Y los Socios de la Paz, esos 4 grupos que son los encargados antes del martes antes del miércoles de ceniza. Yo agradezco muchísimo a Chío, a ti Raúl, te agradezco muchísimo. ¿Cómo ves tú toda nuestra historia? Pues para mí es una maravilla. Y pues he oído gente que viene de otros lados y ya me estaba enseñando, por eso mejor me puse a estudiar. Ajá. Y además yo viví allí, lo vi. Sí. Por eso es que es una cosa de lo mejor. Y pues desafortunadamente no lo apreciamos en todo lo que vale, pero sí vale mucho. Así como esa atención que nos brindaron ahorita. Muchas gracias por haberme escuchado y ustedes por haberme dado permiso. Y que hace años gracias. Que nos vimos, ¿te acuerdas? ¿Como sí, 2 años? Como 3 o 4. Como 3 años. Que no sea otra vez la primera ni la última. Te estaré así molestando porque... Cuando sea necesario. Porque conoces mucho, sabes mucho. Y no solamente de este tipo de plática del señor Sacromonte, sino de otros lugares. A ti te gusta mucho ir por el monte, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta ir a montear? Sí, hay muchos lugares que son interesantes. ¿Te acuerdas del Salto del Agua? Sí, cómo no. Era un lugar muy, muy bonito para ir a acampar, para ir a de paseo. Ahora ya es propiedad privada. ¿Qué otro lugar de aquí de Amecameca te parece atractivo? Pues hay varios, ¿no? Y hay unos desconocidos. Por ejemplo, ¿has oído tú las minas? No. Bueno, decían que las minas eran en un agujerote que está grandísimo, que bla, bla, bla. Yo fui a investigar, llevé a estos alpinistas a que se fueran a meter allí y lo descubrimos todo. Pero lo raro está, ¿quién hizo ese agujerote? Tiene 15 metros de profundo. 15 metros de profundo. Y está en el monte. Dicen algunos, según le pregunté a un arqueólogo, dice que ahí veían pasar el paso del sol. El agua, la llenaban de agua, y el agua está quietecita y pueden ver cómo el sol se va viendo. Ajá. Porque es más fácil ver el sol a través del reflejo del agua. Que verlo de frente, sí, claro, no lo puedes ver. Imposible. Ajá. Entonces, hace tiempo lo podían ver así. Entonces, como ese... Hay otras cuevas y otras cosas que marcaban otros hechos que, pues, afortunadamente tenemos muchos, pero desafortunadamente no los conocemos. Eso de las minas, ¿de dónde queda? Queda ahí en... ¿Ves que donde viene la luz de Puebla para San Rafael? Hay una torre que le llaman la Torre Especial, que viene así y luego da vuelta. Ajá. Ahí, para allá tantito, ahí está. Yo le pregunté a un muchacho de por allá que estaba y él me llevó. Ahí está interesante. Para visitarlo. Bonito. Sí, ya llevé. ¿Qué tiempo será de aquí a allá? Caminando como unas 2 horas. 2 horas, ese es caminando. Sí. ¿Y en vehículo? En vehículo, se pueden entrar por aquel lado, está en media hora, está uno allá. ¿Por qué lado? Por el... por San Pedro entra uno, allá hay un camino que va a dar hasta Alcalican. Ah. Alcalican también es muy interesante, ¿eh? ¿Qué bonito es en allí Alcalican? El día 3 de mayo se van a recibir los curanderos, los concheros. Ah, caramba. Y los graniceros. Otros grupos, ¿verdad? Que grupos diferentes que dedicaban a otra cosa, pero que eran paralelos a esa clase de cultura, ya que antes veían el espacio, cómo va a llover o no va a llover, qué debemos hacer, se ponían a rezar para que no cayera granizo, en fin, hay mucho. Esos grupos graniceros, ¿qué? Concheros. Esos les llaman, los curanderos. Eso les llaman brujos, ¿no? Sí, esos curanderos son los que levantaban la sombra, cuidaban de cuando tenían algún mal de ojo, otras cositas de ese. Hay un libro escrito de ellos. Yo recuerdo haber visto un libro de ese tipo de plática. Yo ¿Tú conoces también? Gordotote, sí. ¿Conoces también de ese tema? Sí. Oye, pues, ¿qué te parece que la próxima visita que nos hagas, si es que no hay otra cosa importante, platiquemos de eso? Y si conoces alguna de las personas que practiquen o hayan estado junto a estas personas, pues que vengan a comentarnos, porque también es tradición, pues también sí. Es algo nuestro que desconocemos, ¿verdad? Así es. Bueno, ahora sí, ya nos vamos. Gracias, Chío, agradezco muchísimo su gentileza, haberme acompañado. Gracias, Berito, aunque ya se fue, Berito. Ahí está, gracias, Berito. Y llegó Irene. Así de que agradezco mucho a la voladora, a sus micrófonos, a Raúl en especial, por haberme acompañado, haber accedido a estar estas 2 horas con ustedes, amigos. Estos programas, si no resulta otra cosa, si nos permite la voladora, que no creo que se niegue, porque esto es cultura de la que no tenemos y la que vamos a luchar para tener, para rescatar nuestras tradiciones. Seguiremos invitando amigos como Raúl, que conoce tanto, a otros amigos como Genaro, que conoce tanto, a Álvaro, que conoce tanto, en fin, tengo tantas amistades que conocen muchísimo de lo nuestro, que ¿por qué no conocerlo nosotros también? Gracias, agradezco mucho y ojalá y ustedes también les haya gustado esta transmisión de La Voladora para ustedes. La Voladora Radio.